99.7 FM Che Barracas. Y bueno, el juicio se trata de una gente que me supone el año 2011, un predio, y entraron con mucha violencia, rompiendo postes, alambrado, golpeando a mí, a mi señora, a mi hijo, lastimándome las vacas, las cabras, las ovejas. Y bueno, y este problema lo venimos acarreando desde septiembre del año 2011. Fue la primera vez que esta gente quiso usurpar el predio. En ese momento se llamó al 911, se acercó personal policial, fuimos a la comisaría cuarta de Esteban Echeverría Canin, se presentó la documentación del predio, y bueno, esta gente nos acercaron al predio por un tiempo, unos 15 días más o menos. Después de 15 días volvieron, pero ya con una persona que decía que le había vendido el predio. Y esta persona, que se llama Juan Carlos Perdomo, vino, rompió los postes, cortó el alambre y quería entrar un móvil, un camión con una casilla, o presuntamente una casilla, para poder armarla. Entonces se llamó nuevamente al 911, se grabó lo que estaban haciendo esta gente. Cuando se acercó el móvil, el móvil dijo, bueno, acá hay dos partes que se están deteniendo un predio. Vamos toda la comisaría y que cada uno presente su documentación y que la justicia va a intervenir y va a decidir a ver quién es el que tiene más derecho sobre el predio. Claro. Bueno, en ese entonces intervino el OPI número 17 de acá de la Tribunal de Loma de Zamora, a cargo del doctor Gramajo, y me reconoció como poseedor del hecho, que lo tenía alambrado y ocupado. Y el 10 de diciembre del 2011, vino una patota de unas 20 personas aproximadamente, irrumpieron en el medio con un camión, dos coches, y bueno, yo me acerqué al lugar del hecho a ver qué pasaba, pues yo ya estaba más o menos a unos 150 metros de mi casa, y lo primero que hicieron fue pegarme y sacarme del predio. Patadas, piñas, en fin. Después de eso vino un señor atrás mío, y lo mismo, piña, patada, golpe. Alberto, una pregunta. ¿Hace cuánto vive usted en este lugar? Y yo compré ahí en el año 77. Y más o menos desde el 77, principio del 78, estoy viviendo ahí en la zona. Claro, hace cerca de 40 años. Sí, sí, cerca de 40 años. Bien, ¿y puede relacionar estos hechos de violencia que estaba mencionando y también el asedio que tienen en relación a este predio con negocio inmobiliario de la zona? Sí, el que, como le estaba contando, primero vino el señor Solchú con esta gente a golpearnos, con esa patota, después se acercó el señor Perdomo también a golpearnos, a sacarnos a patada de adentro, y después se acercó el señor José Zapil, en aquel momento era el administrador del barrio El Brickland. Y trajo el personal de ahí bajo las órdenes de él, con un tractor, una cortadora de pasto, dos motosierras, y una camioneta, y unas 7-8 personas que trabajaban ahí en el Brigham bajo las órdenes de José Zapir. Y empezaron también a pegarnos, porque nosotros no nos retirábamos, empezaron a lastimar mis vacas, mis cabras, mis ovejas, con pala, con hacha que tenía, con palo, le pegaban porque los animales querían entrar a comer. Yo fui a la comisaría, se la denuncia por usurpación. Claro, ¿y qué respuesta tuvo de esta denuncia en la policía? Me retuvieron ahí 2 horas, cuando me llama mi hijo y me dice, están arrancando todos los postes y todo el alambre y lastimando a los animales, y acá me volví corriendo para mi casa, corriendo, así como les digo, no por decirlo, corriendo. Y bueno, en eso, 2 horas que me tuvieron ahí, no me tomaba la denuncia, me atendió el oficial Soto, no me tomaba denuncia, no hacían nada para impedir que esta gente siga avanzando con su daño, con su ocupación. Y bueno, entonces me volví y me encontré que atrás mío llegaba un móvil con este oficial Soto y el oficial Di Roma, que era el que estaba a cargo del operativo. Entonces le expliqué al señor Di Roma que había una orden de la número 17 en la cual ya me había reconocido como poseedor del terreno, sí. Y había presentado la documentación que yo lo había comprado, y que lo tenía alambrado, lo ocupaba permanentemente, y que aparte tenía más de 20 años de impuestos pagos, o sea que tenía todo legal. Claro. Y bueno, entonces el oficial de Roma le dijo, bueno, acá hay una orden de una UFI, un fiscal, paren de todo lo que están haciendo y salgan todos para afuera. Y bueno, no le hicieron caso. Uh-huh. Siguieron, se pararon 5 minutos, se miraron entre ellos y siguieron ocupando el predio. Pues agarré, le pregunté a mi hijo, que recién lo veía, de la mañana, le pregunté si había filmado todo, o había sacado fotos o algo. Entonces me dijeron que sí, que sacaron fotos, que filmaron. Y bueno, entonces todo eso lo presenté en la UFI número 1 de Esteban Echeverría, y presenté a los vecinos del lugar en ese momento, que eran los primeros que encontré. Lo cual se fueron y relataron lo que habían visto, que esta gente cortó el alambrado, entraron con un camión, con dos coches, sí. Que nos empezaron a golpear a mí, a Josefina, que es mi señora, y a mi hijo Alfredo, y armaron una casilla, arrancaron los coches que faltaban, el alambre, colocaron los alambres, y que había una patota, o sea, se había incrementado la cantidad de personas, y traían cerveza, bebida alcohólica, y tomaban bebida alcohólica, y era todo como un desenfreno, ¿sabes? Uh-huh. O sea, la situación hoy es que el predio a mí me lo restituyeron, en el 2012. Y ahora estamos en el juicio. Lo que pasa es que yo había presentado en el 2011, en la UFI número 1 de Esteban Echeverría, sí. Y vi con todas las filmaciones y fotos de lo que sucedía, porque por un lado mi hijo estaba filmando con el celular y por uh-huh. el otro lado mi hija estaba sacando fotos. Entonces todo eso apareció que según el fiscal, según me dijo la abogada que me está patrocinando, que el fiscal le comentó de que está todo rayado y que no se puede ver nada de lo que yo había presentado en la UFI número 1 de Esteban Echeverría, uh-huh. en el cual se basaron para poder desalojarlo. Claro. Entonces acá hay algo raro, me parece. Estamos en la tribunal de la Macedonia, uh-huh. y la prueba que se presenté, más los testigos, ¿no? Bueno, los testigos vinieron y están declarando, pero la prueba de los videos es fundamental. ¿Y uh-huh. cómo que no se ve nada? Algo pasó. Hay una grabación de voz que se le hizo a este señor Juan Carlos Fiordomo cuando intervino la UFI número 17, anterior a la intervención de la UFI, no es que van a Echeverría. O sea que hay un montón de material visual y de audio que aparentemente se perdió. Uh-huh. Bien, entonces ahora están en los tribunales de Lomas de Zamora esperando a ver qué decide este fiscal. ¿Cuáles son las expectativas que tienen para este juicio? Recién vamos a decir, falta que declaren los policías que intervinieron en el primer hecho, en el segundo hecho. Ajá. Porque esta gente estuvo 40 días, pero esos 40 días me prendieron fuego al campo para quemar los postes que yo tenía con el alambrado. Uh-huh. Con los perros, habían llevado dos pibos y con un silbato tenían amastrado a los perros. Y me corrían las cabras, las ovejas, me lastimaron algunas cabras, algunas ovejas, que después me terminaban muriendo. Uh-huh. Algunas vacas, las vacas las pude salvar. Uh-huh. Y bueno, estos 40 días fue una cosa de que uno no podía pasar porque hasta me amenazaron de muerte a mí y a mi hijo. Eso está filmado y grabado y presentado en la correspondiente denuncia que se hicieron acá en Loma de Zamora. Y la verdad, no tengo ni idea cómo está esa cosa, porque hoy estamos en un juicio por uso y pasión. Uh-huh. Pero las amenazas de muerte, sí. Se presentó la filmación y la grabación de audio de la persona que me estaba delante de un móvil policial, delante de dos policías, me estaba amenazando, y ni siquiera lo arrestaron, no hicieron nada. Se movían con total impunidad, como si no les importara nada, digo que sabían que no le iban a hacer nada. En fin, uh-huh. ahora estamos en el juicio y no sabemos cuál va a ser el fallo hasta que se termine el juicio. Lo que estamos haciendo es aportar la prueba que ya habíamos aportado anteriormente y que aparentemente no están. Uh-huh. Una última pregunta, Alberto. Este año su esposa Josefina también tuvo una denuncia por tenencia de un arma blanca y por amenazas, ¿no? Por parte de esta gente. Mi señora sí. Tuvo un juicio contra este señor Juan Carlos Perdomo, en el cual la acusaba este señor de que le había hecho una amenaza grabada, o sea, que la había amenazado y con arma blanca. Uh-huh. Bueno, en el juicio se comprobó que era toda mentira del hombre, uh-huh. que los testigos fueron a mentir y lo terminaron absolviendo, cargo y culpa, como dicen de todo. Uh-huh. Y bueno, después fue el fiscal que atendía la parte militante, que era Juan Carlos Perdomo, apeló, fue a la Cámara y la Cámara ratificó el primer fallo, absolviendo a mi señora. Sí. Y bueno, entonces ahora estamos en la expectativa de que le hacen la denuncia contra los testigos, por falta de testimonio, porque se comprobó que mintieron. Uh-huh. Y la denuncia contra el señor Juan Carlos Perdomo, porque había involucrado un arma, un revólver que yo tenía y se me había perdido cuando yo cuidaba un campo aledaño. Uh-huh. Y este señor acusaba a un hijo mío imaginario, que no lo tengo, que lo había amenazado con el arma y que se le cayó el arma y se disparó. Uh-huh. Y bueno, entonces mi abogado en ese momento pidió que se haga la pericia del arma de acuerdo a la descripción que hizo el hombre de cómo se le cayó el arma al supuesto hijo mío. Sí. Y si se podía disparar. Y fuimos al perito y le hizo todas las pruebas que conocía él, por lo menos fue lo que nos explicó, que excedía lo que había pedido al fiscal, y el uh-huh. arma nunca se disparó. Claro. O sea que quedó como que es una falsa denuncia. Y era un arma que yo había perdido en el año 2004. Claro. Ahora, ¿cómo va a parar a la mano de este hombre? Nosotros suponemos que el arma se le hizo llegar al señor Zapir, porque yo cuidaba el campo donde hoy está el señor Zapir, el empresario que había tenido las máquinas ocupadas en el año 2011, uh-huh. Donde está ahora realizando el barrio que lo denomina Belleville, sí. en Esteban Echeverría, Monte Grande Sur. Uh-huh. Entonces suponemos que él, de alguna manera, cuando aró la tierra con todo el pasto, lo encontró y suponemos que se lo habrá dado al señor Perdomo. Claro. Porque no nos olvidemos que en la ocupación del año 2011, el 10 de diciembre, el señor llevó toda la maquinaria del Brigland uh-huh. a que usurpen, y al personal también, mi propiedad. Claro. Junto al señor Juan Carlos Perdomo y al señor Leonardo Sabizón Chup. Uh-huh. Claro. Bueno, Alberto, le agradecemos mucho esta comunicación. Esperamos que este juicio sea favorable para ustedes. Cualquier cosa nos vamos a estar comunicando en los próximos días o las próximas semanas a ver qué veredicto tiene este juicio. Bueno, gracias y hasta luego. Hasta luego, gracias. Bueno, estábamos en comunicación telefónica con Alberto Liemich. Él es un vecino de Monte Grande que está enfrentando un juicio por problemas en su propiedad, denuncia a los dueños de un barrio privado por hostigación y por usurpación o intento de usurpación de este terreno en 2011.